La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 9 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo de comenzar este bello día y este nuevo mes, porque ya estamos a mes de marzo. Qué rápido se fue el mesecito del amor y la amistad, ¿no? Ahora sí que ya se viene Pascua. Entonces, pues hay que darle la bienvenida con un aplauso, ¿no?, a este nuevo mes. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 21 grados Fahrenheit. Está frío afuera, así que hay que salir abrigaditos si ahorita van a salir. Tenemos cielos despejados, tenemos un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy tendremos cielos pues despejados y el día va a estar agradable, máximas de 43, mínimas de 31. Para el día de mañana martes esperan cielos parcialmente soleados con temperatura máxima 52, mínimas 35. Escucharon bien, máximas de 52. Pero el día miércoles máximas de 57 con mínimas de 37 con cielos soleados y despejados. Para el día jueves van a descender las temperaturas un poco, máximas de 49, mínimas de 34 con cielos parcialmente nublados. Hay probabilidad de un 60% de que caigan precipitaciones el día jueves. El día viernes esperan cielos soleados y despejados con temperatura máxima de 57, mínimas de 35. Y bueno, al parecer ya se fue ahora sí la... No, iba a decir la nieve, pero no, porque aquí estoy observando un poquito. Me fui días pues adelante, posteriores, y nos dice que el próximo miércoles, no es de esta semana, sino de la siguiente semana, el 10 de marzo, hay probabilidad de que caiga un poco de agua nieve otra vez, porque va a haber un cambio de temperatura, pero como está aquí señalando estos días, pues parece que no. Parece que ya se hubieran acabado todas las nevadas, pero veremos qué pasa, ¿no? Con esto voy a ir una pequeña pausa musical y regresamos rápidamente. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La vida me ha enseñado que solo en el diccionario está la palabra éxito antes de trabajo, que no hay verdades absolutas ni frases perfectas. Vivir y ser feliz es la única meta, no existe mal que por bien no venga. Las cosas más bellas son gratis, sonreír nada te cuesta y el pasado ya olvidado, el tiempo relativo, si quieres ven amor. Del día de mañana

me enteré. Ya me enteré. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 10 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, el viernes les estaba hablando sobre algunos eventos astronómicos que marcarán este 2021. Y les dije que hoy lunes iba a continuar con esta información. Y bueno, nos habíamos quedado en el 10 de junio, que pues informan que va a haber un eclipse solar anular. El eclipse solar del aro de fuego, no sé si ustedes pues hayan tenido la dicha, ¿no?, de haber visto este tipo de eclipses, donde se ve como un aro alrededor pues del sol, ¿no?, o más bien se ve como un aro de sol. Bueno, pues el eclipse solar del aro de fuego, como se conoce en el norte de Canadá, parte de Groenlandia y noreste de Rusia, empezará a las 9:49 hora del UTC, y este evento solo será visible en las regiones más septentrionales. Entonces va a haber ese eclipse el 10 de junio. El 21 de junio va a estar el solsticio de junio y se conoce como el solsticio de verano en el hemisferio norte y el solsticio de invierno en el hemisferio sur. Es el día más largo y más corto del año, dependiendo de qué hemisferio pues se encuentre uno, ¿no? El 24 de junio está la luna de fresa, que en junio pues nos traerá la luna llena de fresa, que debe el nombre pues a las bayas que crecen en el hemisferio norte en esa época. Y bueno, ¿qué otro más? ¿Qué otro evento? El 12 de julio, conjunción de Venus y Marte. Los dos planetas se verán juntos en el cielo nocturno. Venus brillará especialmente, así que no se lo pierdan. El 12 de julio estará la conjunción de Venus y Marte. El 24 de julio estará la luna del ciervo. La luna llena de julio también es conocida como la luna del ciervo, porque los ciervos machos pierden sus cuernos en esa época del año. ¿Cómo la ven? Qué interesante, ¿no? Yo no sabía eso, que los ciervos pierden los cuernos en esa época del año. Y el 12 y 13 de agosto van a estar las Perseidas, que estas son las lluvias de meteoros las más prolíficas del año y normalmente tienen lugar entre el 17 de julio y el 24 de agosto. Las Perseidas deben su nombre a la constelación de Perseo, de la cual pues proceden, así que vas a poder ver esas lluvias de estrellas. El 18 de agosto está la conjunción Marte-Mercurio. No será fácil de ver porque ocurrirá próximo al atardecer. Aún así, si tienes una vista limpia del horizonte al oeste, pues tal vez lo logres ver. El 22 de agosto, la luna azul, la luna Esturión. La luna llena de agosto también es conocida como la luna de la fruta. Pues se va a ver una ruedota así medio roja. Cuando dicen azul, pues se ve como a rojo, ¿no? Con todo el entorno. Y bueno, el 20 de septiembre estará la luna de cosecha. La luna llena de septiembre es conocida como la luna llena de maíz en algunas culturas nativas americanas. Y este año pues es la luna llena más próxima al equinoccio de septiembre, lo cual lo convierte también en la luna de la cosecha. Y se puso en el momento en que se cosecha. El 22 de septiembre está el equinoccio de septiembre. El equinoccio de septiembre pues marca el primer día de otoño en el hemisferio norte y el principio de la primavera en el hemisferio sur. El 8 y 9 de octubre estarán las dracónidas, que es el mejor momento para ver esta lluvia de estrellas, y es después del atardecer. Debe su nombre a la constelación Draco, el dragón, que se ve en el cielo más septentrional. Qué padre se ven las imágenes que estoy viendo. Y bueno, el 20 de octubre está la luna del cazador. La luna llena de octubre se conoce tradicionalmente como la luna del cazador. Popularmente, en octubre se empezaban a preparar para el siguiente invierno, pues cazando animales y preservando la carne. Y de ahí es donde viene la luna del cazador. El 21-22 de octubre estarán las Oriónidas, que es la segunda lluvia de meteoros del mes y que alcanza su punto álgido el 21 al 22 de octubre. Pero lo bueno es que normalmente dura desde el 2 de octubre hasta el 7 de noviembre. Entonces el mejor momento para verla es después de la medianoche y antes del amanecer. Así que pueden acampar ahí en sus casas o irse de campamento el día 21 y 22 de octubre, ¿no? El 17 y el 18 de noviembre están las Leónidas, que estas son visibles desde el 6 hasta el 30 de noviembre. Pero para verlas en su mayor intensidad, mira al cielo la noche del 17 al 18 de noviembre para que las puedas apreciar. El 19 de noviembre estará el eclipse lunar parcial. El 19 de noviembre gran parte de la luna estará cubierta. El fenómeno será visible desde el norte y el sur de América, Australia y algunas partes de Asia y Europa. El 19 de noviembre es la microluna llena o luna del castor. La microluna llena ocurre cuando la luna está en máximo apogeo, y la luna llena de este mes también se conoce como la luna del castor, ya que estos animales construyen sus represas en esta época del año. El 4 de diciembre está el eclipse solar total. El eclipse solar total solo será visible en la Antártida, pero podremos ver un eclipse solar parcial en algunas partes del sur de África, como Sudáfrica y como Namibia. El 13-14 de diciembre estarán las Gemínidas, serán visibles desde el 4 hasta el 20 de diciembre, pero su máximo apogeo será en la noche del 13 de diciembre y en las primeras horas de la mañana del 14 de diciembre. Y bueno, ya casi termino. El 19 de diciembre, la microluna llena, luna fría. En diciembre de este año veremos la microluna, y este evento ocurre cuando la luna está cerca de su auge. También es conocida como la luna fría. El 21 de diciembre, el solsticio de diciembre, tendrá lugar a las 15:59 horas UTC y es el día más corto del año en el hemisferio norte, que es el solsticio de invierno, y el más largo en el hemisferio sur, que es el solsticio de verano. Y el 22 al 23 de diciembre estará Úrsidos, que es la última lluvia de meteoros del año y que tendrá lugar entre el 22 y el 23 de diciembre de este año. Y bueno, pues, ¿qué más? Ahí está esta información. Por último, el 11 de febrero, la conjunción Venus-Júpiter, que se acercarán y se volverán visibles a simple vista. El mejor momento para ver los dos puntos brillantes en el cielo es media hora antes del amanecer. Entonces las personas del hemisferio sur disfrutarán de una mejor visibilidad. Y bueno, aquí está la información que les había quedado pendiente desde el día viernes. Así que ya saben cuáles son los eventos astronómicos que marcarán este 2021. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ah!

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 28 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, ya casi pues comenzamos con el segmento de Conociendo Tu Meta, pero estoy indecisa por cuál artículo pues les voy a leer, ya que pues hay muchas dudas, ¿no?, con respecto a las dietas. Yo ya les he dicho desde un principio que pues no se trata tanto de una dieta, sino es un estilo de vida. Tal vez para la gente que le gusta tal vez más el término de que van a vivir con dieta, pues tal vez les sea más óptimo, ¿no?, decir pues es mi dieta, ¿no? Pero para los que les molesta tanto de decir ay, es una dieta, pues pueden decir un estilo de vida, porque realmente es un estilo de vida. Una dieta casi siempre te dice, te prohíbe, ¿no?, las cosas que no debes de comer y las que sí puedes comer. En este caso, no es que se te prohíba, puedes comer todo, pero pues todo con medida, nada con exceso, y aparte pues sí te da recomendaciones para que evites esos alimentos que realmente te hacen daño, no tanto de que no los puedas comer, sino que te hacen daño, ya tú sabes, y lo quieres seguir consumiendo, ¿no? Es obvio que cuando alguien sabe que algo le cae mal, pues no lo va a comer, ¿verdad? Entonces así es de simple, por eso es un estilo de vida, no es una tanto una dieta. Pero bueno, eso es lo que quería aclarar. Ahora, en el segmento de Conociendo Tu Meta, que bueno, pues ya vamos a entrar a este segmento, pues hay una secuela que están diciendo que pues está cayendo el cabello o pérdida de cabello en pacientes que ya se recuperaron por el COVID-19, según un estudio, y es otro pues de los efectos secundarios que están experimentando pacientes que tuvieron el COVID-19. Por eso quiero agregar este tema al día de hoy en este segmento, para las personas que pues tal vez ya tuvieron el COVID, de repente se le está cayendo mucho el cabello, pues es una secuela, ¿no? No, eso no quiere decir que se te vaya a caer todo el cabello. Dale tiempo que tu cuerpo pues vuelva a subir las defensas y pues a tener todas las vitaminas que necesita, ¿no? De hecho, hay épocas, a todos nos pasa, que se nos cae más el cabello de la cuenta, ¿no? Y yo creo que es en este tipo de transición también, así que no se asusten. Y bueno, pues así, pero así lo reporta también una investigación que hizo seguimiento de cientos de pacientes en Wuhan, China. Y pues el estudio fue publicado en la revista médica The Lancet y concluyó que 359 de los 1,655 pacientes hospitalarios padecían pérdida de cabello. Los científicos evaluaron a los pacientes dados de alta entre enero y mayo del año pasado tras haber sido tratados por el COVID-19 y encontraron que el 63% de los enfermos experimentaron fatiga o debilidad muscular, el 26% problemas para dormir, el 23% sufrió de ansiedad o depresión y el 22% pérdida de cabello. Ese es el mínimo, bueno, o el más pequeño en probabilidades, ¿no? Se destaca que la fatiga, la falta de aire, los mareos y el dolor en las articulaciones pues son síntomas primarios a largo plazo del coronavirus. Y los investigadores encontraron que el 76% de los pacientes informaron de al menos un síntoma 6 meses después de la aparición del primero, y siendo una proporción mayor en las mujeres. Los autores agregaron que ser mujer y haber padecido la enfermedad en su estado más grave son factores que aumentan el riesgo de padecer estrés, ansiedad y depresión, y los expertos advierten que independientemente a dicho estudio, pues la pérdida de cabello podría estar presente entre la población que no ha enfermado de COVID-19. A este trastorno se le conoce también como efluvio telógeno, que es provocado por el estrés severo, por partos, por determinados fármacos o diversas enfermedades, ¿ok? Y una investigación que fue publicada en el mes de diciembre del 2020 en la revista Journal of the American Academy of Dermatology reveló un aumento del 400% de efluvio telógeno en las clínicas de dermatología de dos hospitales de la ciudad de Nueva York entre marzo y agosto en comparación con un periodo similar anterior. Y bueno, aquí está esta nota y van a decir ustedes, y bueno, ¿el segmento es esto? No, aquí el segmento, o bueno, la respuesta a esta nota es de que si a ti se te está cayendo el cabello, como a mí también se me ha estado cayendo últimamente, pues una de las recomendaciones en el metabolismo es de que a tu champú usual, el que tú utilizas, agregues 2 cucharadas de ese champú y le agregues 3 cucharadas del café ese de polvo, ¿no? Que se disuelve. Entonces lo vas a mezclar en esta proporción, 2 cucharadas de tu champú más 3 cucharadas del café, lo revuelves y te vas a lavar el cabello con él y te lo vas a dejar 2 minutos. Y es todavía súper recomendable que tengas una toalla que no sea la toalla con la que tú te secas y la mojes con agua caliente, o sea que esté la toalla caliente y te envuelves el cabello por esos 2 minutos y va a tener mayor efecto porque va a funcionar como si fueran rayos infrarrojos en tu cabeza, entonces va a tener mejor circulación en tu cuero cabelludo y eso va a hacer que se activen pues los folículos y empiece a salir o a destaparse los folículos que se taparon y que no está saliendo el cabello. Háganlo, yo lo hice hace como 2-3 semanas y sí es cierto, es increíble, pero sí tiene un efecto bastante notable en tu cabello, se deja de caer por lo menos 2 días, entonces se recomienda que lo hagas 3 veces a la semana o 2 veces por semana, no recuerdo muy bien, pero ahí tienen una solución. Obviamente hay que ingerir pues también alimentos saludables, hidratarse muy bien y también estar conscientes, ¿no?, que el cabello pues así como nace también se cae, entonces llega un momento en que se empieza a caer el cabello, así como los perritos, ¿no?, como mi perrita que de repente anda tirando el pelo por todas partes y después ya no, y le vuelve a salir más cabello, entonces tampoco es para que se estresen, a veces la pérdida de cabello también viene pues demasiado estrés, ¿no? Entonces no se estresen porque aparte se le está cayendo el cabello, de parte de que ya tienen el estrés, ¿verdad? Y bueno, con esto voy a finalizar ahora sí el segmento de Conociendo Tu Mente y vamos a comenzar con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos. 8:38, ya regresamos y vamos a comenzar con el tema del día. Y pues disculpen aquí mis efectos de sonido que tengo pues detrás de lo que voy a leer, porque está mi perrita, entonces está durmiendo. Les recuerdo que es una pug, entonces ronca bastante fuerte. Y más cuando entramos en el tema del día, porque se pone como a meditar profundamente. Y bueno, hoy vamos a continuar en el capítulo 12, que nos habla sobre el programa de estudios del Espíritu Santo. Hoy nos toca el apartado número 3, cómo invertir en la realidad, así es como se titula. Tenemos días repasando el libro de Un Curso de Milagros, totales 566 días el día de hoy, y en el quinto repaso llevamos 85 días, ¿ok? Y bueno, le voy a leer el primer párrafo como lo he estado haciendo últimamente. ¿Cómo invertir en la realidad? Te pedí una vez que vendieses todo cuanto tuvieses, que se lo dieses a los pobres y que me siguieras. Esto es lo que quise decir. Si no inviertes tu atención en ninguna de las cosas de este mundo, puedes enseñarle a los pobres dónde está su tesoro. Los pobres son sencillamente los que han invertido mal, y vaya que son pobres, puesto que están necesitados. Se te ha comendado que los ayudes, pues te cuentas entre ellos. Obsérvalo bien. ¿Qué aprenderías tu lección si te negases a compartir su pobreza? Pues la pobreza no es otra cosa que insuficiencia, y solo hay una insuficiencia, ya que solo hay una necesidad. Suponte que un hermano insiste en que hagas algo que tú crees que no quieres hacer. Su misma insistencia debería indicarte que él cree que su salvación depende de que tú hagas lo que te pide. Si insistes en que no puedes satisfacer su deseo y experimentas de inmediato una reacción de oposición, es que crees que tu salvación depende de no hacerlo. Y estás, por lo tanto, cometiendo el mismo error que él y haciendo que su error sea real para ambos. Insistir significa invertir. Y aquello en lo que inviertes está siempre relacionado con tu idea de lo que es la salvación. La pregunta se compone de dos partes. Primera, ¿qué es lo que hay que salvar? Y segunda, ¿cómo se puede salvar? Y bueno, les leí dos párrafos porque la verdad, pues está muy, muy interesante. Todo en sí, el libro Un Curso de Milagros está muy interesante, ¿no? Pero esto es para que nos quede todavía más claro. ¿A qué se refiere esa frase, no? De que te pedí una vez que vendieses todo cuando tuvieses, que se lo dieses a los pobres y que me siguieras. Y eso es el claro ejemplo, ¿no? De que nosotros debemos de dejar a un lado la ilusión, que debemos de dejar a un lado las cosas materiales. Las cosas materiales son una ilusión. Todo lo que es una ilusión obviamente no es la realidad. No nos va a llevar absolutamente a nada satisfactorio, o por lo menos permanente, ¿no? Son cosas temporales que tal vez te pueden causar felicidad por un solo momento, o tal vez te pueden causar enojo por otro momento, o tal vez te puede causar tristeza por otro momento, por algo son temporales, ¿no? Entonces estamos invirtiendo a una cuenta de banco que realmente no nos va a retribuir absolutamente nada. Es como si lo estuvieras depositando a algo que sabes que nunca se va a guardar. Imagínate que si tú tienes una cuenta de banco, una cuenta de ahorros y todo tu esfuerzo de todo el día o de toda la semana o todo el mes lo depositas en ese banco sabiendo que en cuanto lo deposites ya no es tuyo y nunca más lo vas a volver a obtener. Ahí creo que queda más claro, ¿no? Así es como estamos invirtiendo nosotros en las cosas banales, ¿no? En las cosas materiales, en las ilusiones, en pocas palabras. Entonces, si invertimos nuestra atención en este tipo de cosas, pues no vamos a poder realmente mirar nuestro tesoro. El tesoro está en nosotros, con nosotros y para nosotros. Y no es para que estemos pensando de que si nosotros compartimos nuestro tesoro, que es el amor, que es el vivir en plenitud, que es el vivir en unidad, si no lo compartimos, entonces vamos a sentirnos pobres. Y por eso es de que nos dice que los pobres son sencillamente los que han invertido mal, ¿Por qué? Porque están pensando, o estamos pensando todos cuando no estamos despiertos, estamos pensando que estas cosas que yo hago, estas cosas que yo planifico para el día de mañana, para el fin de mes, para el fin de semana, son las cosas que me van a llenar a mí de satisfacción, o son las cosas que yo necesito en mi vida. Cuando no es así, ¿por qué? Porque el único momento que tenemos es este instante. Aquí se puede ser feliz, aquí se puede estar en paz, aquí se puede uno enojar y aquí se puede poner uno triste, pero nada más en este momento, no en el mañana. Alguien piensa, bueno, voy a tomar este día para descansar, ¿no? Y está bien, si quieres descansar, descansa. Pero el que digas tú, me voy a tomar el día de mañana para descansar, pues ahí ya estamos en contradicción de la realidad. ¿Por qué? Porque el mañana nunca va a llegar. El mañana siempre va a ser este momento, o sea, siempre estamos en este momento. Cuando estamos despiertos, estamos en este momento. No dices, ah, ya estoy en el mañana, o el día de ayer que fue domingo, ¿no? Y fue mes de febrero, y nos dijimos, voy a estar mañana, primero de marzo a tal hora en tal lugar. Ahorita no dices estoy en el mañana primero de marzo, ¿no? No dices estoy en este momento, que sí es primero de marzo porque así le ponemos, pero no estoy en ese mañana, estoy en este momento. Siempre estamos en el mismo momento. ¿Dónde te puedes salvar? En este momento. ¿Dónde puedes sufrir? En este momento. Entonces, la salvación está en ti, y también pues el dolor también está en ti en este momento. Si tú quieres vivir en dolor, pues lo vas a vivir. Si estás triste, lo vas a vivir también en este instante. No pasamos de un momento a otro a retroceder o a avanzar a otro día. Siempre estamos en este instante presente. Entonces, si vamos a invertir en la realidad, pues hay que invertirlo en el banco correcto, ¿no? Vamos a invertir en el que nos puede salvar. Cada vez que uno se enfada con alguien, por la razón que sea, uno piensa que tiene que proteger el ego. Y pensamos que protegerlo significa atacar a la otra persona. Es obvio que si alguien me dice, mira, quiero que hagas esto, y si yo digo no lo voy a hacer, tal vez la otra persona siente que aquí es donde está invirtiendo. Supongamos que yo soy esa persona que yo te digo a ti, ¿sabes qué? Quiero que hagas esto en tu casa o esto en tu trabajo, y tú me dices no. Entonces, en mi mente, para que yo esté a salvo, es pensar de que tú tienes que hacer esas cosas para que yo me sienta a salvo, para que yo me sienta protegida. Entonces, si tú te niegas y al mismo tiempo piensas que de tu negación viene tu salvación, entonces pues ya se vuelve algo muy disparatado, ¿no? Estamos invirtiendo ambos en algo que no nos va a llenar. De ahí es donde viene pues lo que les leí, ¿no? Estamos invirtiendo mal, puesto que están necesitados ambos, o sea, quién, tú y yo, ¿no? Y entonces, si yo me niego a compartir, pues, lo que me pides, o tú te niegas a hacer lo que yo te pido, entonces estamos pobres, porque estamos pensando que hay una necesidad que hay que cubrir. Yo queriendo que tú la hagas y tú pensando que no la tienes que hacer porque tal vez simplemente no quieras o no debes, ¿no? Entonces, hoy vamos a dejar al ego, vamos a dejar de proteger al ego, y si hay una persona en tu vida, si hay un hermano en tu vida que te ataca o que tú sientes que te esté atacando, pues deja su creencia, ¿no? Porque si eres tú el que ataca, si eres tú el que responde, entonces no hace sino reforzar esa idea. Recuerda que los que atacan son pobres de paz, son pobres pues de tranquilidad, son pobres en satisfacción y pues son pobres en todos los sentidos, ¿no? Cuando yo me enojo, yo sé que hay algo que me falta. ¿Y qué es? La tranquilidad, la paciencia, la comprensión, como ustedes quieran ponerle, pero Yo sé cuando pues hay algo en mí que no está en lo correcto, ¿no? Y a veces somos conscientes y decimos, ajá, no te voy a seguir el rollo ego, ¿no? O la persona que sea. Porque somos conscientes de que somos creadores de esa situación. Entonces, el día de hoy no vamos a irnos a la pobreza, porque la pobreza pide regalos, no mayor empobrecimiento, ¿no? Entonces, tú puedes ayudar actuando de forma constructiva y no en forma destructiva, ¿no? Porque si tú aceptas su pobreza, pues también la estás aceptando como propia, ¿no? No hay que invertir en esto. Reconoce lo que no importa, y si tus hermanos te piden algo, pues descabellado, entre comillas, hazlo precisamente porque no importa. O sea, niégate y tu oposición demuestra que sí te importa. Cuando tú ya le das importancia, valga la redundancia, a las cosas que te están diciendo, entonces ya empiezas a invertir en la misma cuenta que la otra persona. O sea, que si alguien te insulta y tú te enojas, pues ya lo estás invirtiendo también. Pero si alguien te insulta y tú dices, no, pues no me afecta porque sé que yo no voy a invertir en esa misma cuenta que tú estás invirtiendo ese coraje, pues simplemente no te va a contagiar, ¿no? No vas a seguir en esa descabellada idea que pues hace que uno se enoje también. Entonces, la salvación es para la mente y se alcanza únicamente por medio de la paz. La mente es lo único que se puede salvar, y solo se puede salvar a través de la paz. No hay otra manera. Cualquier otra respuesta que no sea amor surge como resultado de una confusión con respecto a qué es la salvación y a cómo se alcanza. Y el amor, pues, es la única respuesta. Olvídate del odio, olvídate del resentimiento, olvídate del yo tener la razón, olvídate del yo soy fuerte, olvídate del yo, yo. El yo, pues, no nos sirve de nada, ¿no? Y el que veas también el yo en la otra persona, pues tampoco nos sirve. Entonces, vamos a identificarnos con el amor y no con el ego. Porque si nos identificamos con el ego, entonces es atacarnos a nosotros mismos y es empobrecernos. Ahora la pregunta es, ¿te quieres empobrecer tú? ¿Estás invirtiendo en empobrecerte o estás invirtiendo donde tienes que invertir? En el amor, en la paz. Entonces, invierte en la realidad. Tú ya sabes cómo invertir en la realidad, ya sabes cómo invertir en tus buenos pensamientos. Y pues todo está en vivir el instante presente y ser conscientes que eso es lo único que tenemos, este instante en el que Dios y su Hijo moran en paz. Y ahora vamos a irnos rápidamente a la lección, a los repasos del día. Hoy nos toca la lección número 85 y nos dice el repaso es el de la idea 69 y la 70, ¿okay? Nos dice: mis sentimientos ocultan la luz del mundo en mí. Mis sentimientos ocultan la luz del mundo en mí. Mis resentimientos me muestran lo que no está ahí y me ocultan lo que quiero ver. Habiendo reconocido esto, ¿para qué los quiero? Mis resentimientos me mantienen en la oscuridad y ocultan la luz. Los resentimientos y la luz no pueden coexistir, pero la luz y la visión tienen que unirse para que yo pueda ver. Y para poder ver, tengo que desprenderme de mis resentimientos. Quiero ver, y ese será el medio por el que lo lograré. Las aplicaciones concretas de esta idea podrían hacerse de la siguiente manera. No permitas que haga de esto un obstáculo a la visión. La luz del mundo desvanecerá todo esto en su resplandor. No tengo necesidad de esto. Lo que quiero es ver. Y bueno, la número 2. Mi salvación procede de mí. Hoy reconoceré dónde está mi salvación. Está en mí porque allí es donde está su fuente.